lindo, amén. ¿Cuántos conocen la palabra perseverancia? De palabra fácil de pronunciar, pero qué difícil, ¿verdad?, que es perseverar. Y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo me imaginaba, por ejemplo, vieron los campesinos, los agricultores, los quinteros. Vieron que ellos tienen que plantar algo. Yo trabajé varios años en la quinta, sé más o menos lo que es trabajar de sol a sol. Yo me subía a un tractor a las 4 y cuarto, por ahí 4 y media. Me bajaba a 11 y media y después a las 3 me subía y me bajaba a las 9 de la noche, a las 10. Y a veces seguía. Como tarde a las 5 de la mañana ya estaba cortando la verdura para el mercado. Y a veces plantas algo y a veces te nace la mitad, a veces los bichos te lo comen, y hay que cultivar la tierra, y hay que ponerle mata suyo. Y no solo eso, después de un cultivo la tierra queda sucia, hay que pasarle la disquera, por lo general se le echa mata suyo, ¿verdad? Eso es un antes, ahora calculo que con la modernidad que estamos viviendo, seguramente hayan otros métodos, pero en mis tiempos, maquinita de surfatear, porque no teníamos la máquina que iba atrás del tractor, entonces surco por surco, iba y venía. Después esperaba que veneno haga su, ¿no? Y luego que quedaba todo seco, se le pasaba la disquera, se rompía todo y después se tenía que arar. Una vez se abría y después se le pasaba la disquera. El arado, perdón, primero se abría, primero disquera, después el arado para abrir la tierra, después disquera y se cerraba 3 veces, 4 a veces, para que vea bien, después preparar todo, después otra vez dejaba tierra preparada, compraba semilla, fertilizante, pasto, todo ese trabajo 3 meses antes y 3 meses durante la plantación para esperar la cosecha. Venía, por ejemplo, en contra del tiempo, el clima, las lluvias. Los agricultores le dicen una cosecha segura cuando llueve, porque saben que el agua natural es una semilla que germina, pero a veces no sucede eso, entonces se le pone el agua de los pozos. El punto es cuánto trabajo, ¿verdad? Un poquito de silencio a los niños, por favor, presten atención. No sé qué sucede, es todo un trabajo, hermano. No es fácil. Imagínate que vos en esas semillas son tus gastos, es tu alimento, con esas semillas que vos plantaste que no sabés cómo viene. Entonces el trabajo del agricultor es un trabajo en parte de fe. Hay trabajos que son de fe. Después está el feriante. El feriante tiene casi las mismas dificultades que el agricultor, o sea. Invierte, compra, el agricultor compra semillas, el feriante compra su artículo para poder venderlo, pero si llueve perdiste de vender. Y si hace mucho calor quizás también, y depende de la gente, y depende del tiempo, y del clima, y de la situación que se dé. Pero también tu trabajo depende de muchas cosas, depende de la máquina que funcione bien, y si no funciona bien se te complicó el día. Y en cada trabajo, hermano, tiene una situación de esperar, de perseverar. No es fácil porque sabemos que a veces podemos sacar buenas cosechas en nuestra plantación. Podés sacar una buena semana en tu trabajo, pero también pueden haber malas semanas. Entonces, qué importante que es el poder, ¿verdad?, perseverar. Lo mismo un atleta no llega a ser campeón olímpico ahora que está en el tema de las olimpiadas por el hecho de tú lo debes ganar la medalla. Tú quizás lo ves comer un asado, tú quizás lo ves andar en una camioneta, pero tú no viste cuando sembró la semilla, tú no viste lo que sudó, tú no viste lo que transpiró. Tú ves un matrimonio de 10, 15, 20 años, pero, y tú te miras quizás y te comparas y dices, pero yo soy nuevito, pero yo no creo que dure. Y tuvieron las mismas peleas quizás que tú, las mismas dificultades, las mismas, ¿verdad?, agarradas, tirones, pero a pesar de eso perseveraron. Ese es el secreto en la vida, perseverar de la misma manera. En el cristianismo, hermano, es clave el perseverar. Tú hoy quizás estás aquí, yo no sé cómo está tu vida. Quizás vos me decías hace 10 años que estoy acá y mirá que las cosas se complicaron. Pero la semilla está germinando. Quizás las cosas se complicaron, pero la semilla está germinando. Ahora, hiciste el trabajo que tenías que hacer, tu trabajo como el del agricultor, como el de feriante, es hacer lo que a vos te corresponde. Ahora, si no preparas la tierra, puede haber fruto si tú no pones la semilla en la tierra y la cuidas y la cultivas. ¿Puede haber fruto? ¿Verdad que no? Todo depende del cuidado que tú le des. Esto es la fe, lo mismo. La fe es una semilla interna que tenemos. La fe tenemos que nosotros preparar la tierra, no va a venir nadie a prepararla por ti. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. Jesús salió a sembrar y una semilla cayó junto a un camino, otra junto a pedregales. Pero hubo una que cayó, si tú estás aquí, cayó en tu tierra y dio fruto. Por eso tú estás escuchando la palabra. Y esa semilla, una vez que dio fruto, luego que germina y da ese fruto, revienta. Ya depende de la tierra en la que germine y crezca. Si esa tierra débil, ¿qué pasa si tú plantas cualquier plantita entre el pedregullo? Se muere. Alguna capaz que resiste, pero la lógica es que no van a soportar. Si la plantas a rayo del sol, una planta que no cumple esa característica. Bueno, el cristiano es lo mismo. Si cae en buena tierra, va a dar fruto. ¿Cuánto conocen a Tomás Edison? No lo conoce, bueno, inventor de la lamparita. Ustedes se creen que él en 10 días se le vino la idea y dijo, está bien, inventar la lamparita y la inventó y le salió. No fue así, hermano. Él inventó la lámpara o el foco, entre otras muchas cosas que disfrutamos en nuestra vida moderna. Fue un hombre de gran inteligencia. Este hombre tan inteligente no disfrutó del éxito con la frecuencia que podríamos pensar. ¿Sabes cuántas veces falló? Hay que meter un número. ¿Cuántas veces falló para poder? 10.000 veces. 10.000 veces intentó él. ¿Has intentado 10.000 veces orar por tus hijos? ¿Por tu matrimonio? ¿Por alguien? ¿Cuántas veces va orando? ¿O te olvidás? ¿Vieron lo que? La perseverancia. Él dijo, no, él lo intentó, él estaba convencido. Aunque no le salía, lo seguía intentando. Tú sabes que Dios existe, tú no lo ves. Él estaba convencido de que esa lámpara iba a funcionar. Pero le faltaba algo. A nosotros los cristianos de la misma manera nos falta eso. Sabemos que Dios está. Pero a veces nos cuesta el perseverar. Tuvo 10.000 esfuerzos fracasados antes de crear una batería para almacenar la electricidad recién. 10.000. Cuando alguien le preguntó si no se desanimaba por 10.000 intentos sin resultado, él respondió, ¿sin resultado? Él dijo, ¿sin resultado? Quizás a ti te pregunten hoy, ¿y seguís congregándote? ¿Cambió tu vida? Si alguien te preguntara hoy, no, porque siempre, creo que también está como dijo Pablo, los enviados de Satanás. Si alguien te preguntara hoy, ¿y tu cónyuge dónde está? Estoy orando por él, por ella. ¿Y tus hijos? ¿Cuánto hace que te congregas? ¿20 años? ¿Cuáles son los cambios? ¿Ves resultados? ¿Vale la pena seguir a Jesús? A mí hicieron esa pregunta. Dijo, sin resultado, al contrario. Ahora conozco 10.000 maneras de cómo no se debe de realizar una batería para almacenar la electricidad. Que voy aprendiendo, porque muchas veces en nuestro humanismo lo queremos hacer a nuestra manera. La verdad que todos planificamos ya hasta cómo van a ser nuestros cónyuges, cómo van a venir y nuestros hijos el día que se van a entregar. Y no pasa eso. Cuando vos preparás algo y estás todo así, viste, y vienen y no te ni corten de dar. Luego ahí, no te desanimes, seguí perseverando la fe. Perseverá. Van a venir muchos a decirte: seguís en la misma actitud, no vas a salir adelante, vas a fracasar, no es lo tuyo, dedícate a otra cosa, olvídate de la fe, no vas a poder tener un matrimonio próspero, tus hijos se van a perder, esto, lo otro. No, porque estoy aprendiendo. Antes de decir algo los hacía enojar, ahora me callo y oro. Ahora aprendí que no es por este camino, es por el otro, pero también aprendí que tampoco es por este y es por el otro. Y cada fracaso para mí es un desafío a un nuevo intento. ¿Estás por algo pasando una situación hoy? Volvé a intentarlo. No bajes los brazos. Seguí orando, seguí clamando, aunque tus ojos no vean esa semilla, va a dar fruto en su tiempo. A veces no es a los 2 días, a veces no es al año, a los 10, a los 20. Quizás te va del mundo sin verlo, pero puede dar fruto, va a dar fruto. Él no lo consideró como un fracaso. ¿Estás considerando como un fracaso el no ver resultados hoy en tu vida? Edison demuestra el valor de la perseverancia. El secreto de sus grandes inventos no fue su gran inteligencia, sino más bien la perseverancia que lo llevó a seguir esforzándose hasta lograr la meta. Tu éxito no va a depender de tu humanismo, de la fe. Tu éxito va a depender de tu perseverancia. Tú podrás venir hoy solo, aquí o sola. Tú podrás venir mañana. Tú podrás venir dentro de un año, dentro de 2, pero un día vas a venir acompañado. Un día va a dar fruto, un día alguien va a decir que yo estoy contigo. Algo está pasando, ¿sabes una cosa? Él persevera, ella persevera. Esa, hermano, es el arma. No se trata de cuántas horas tú ayunes. No se trata de cuánto poder de Dios pueda decir que tú tienes, ni tampoco se trata de cuánto sepa, sino de cómo te vea el otro que tú perseveras. Yo cuando vine a este lugar, hermano, muchos me dijeron, como a Tomás Edison, tú no tienes título ni estás preparado para llevar adelante el Evangelio. Eso lo dices tú, le dije yo. Si Dios me trajo aquí, Él me va a mantener. Y si Dios no quiere que yo esté aquí, Él no me va a mantener. Pero la última palabra no la tienes tú, la tiene Dios. Si tú hoy estás aquí, es porque Dios te trajo. Si tú hoy estás aquí, es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo, el cual Él va a cumplir y establecer en el tiempo que Él estipule, que es el mejor para que reviente, germine y dé fruto esa semilla en tu vida. No se trata de lo que digan los demás, no se trata de lo que te deseen los demás. Niños, por favor, calladitos, siéntese separaditos y escuche la palabra. Amén. No se trata de lo que digan los otros de ti. Se trata de lo que tú creas, de lo que tú esperes en ti mismo y en ti misma, de los resultados que tú quieras ver a corto o a largo plazo. Ese es el secreto, hermano. No se trata. Para triunfar en la vida nos surge desarrollar los rasgos que definen a un triunfador. Estas son cualidades de carácter que bajo la dirección del poder de Dios nos pueden llevar a una verdadera senda de resistencia. ¿Qué sucede cuando hay personas que le dicen no vas a poder lograr esto? Y creen, y dicen sí, es verdad, y se rinden. Hoy no vendí nada, no es lo mío, no me dedico a esto, ¿verdad? Y se rinden y viene otro, ocupa el lugar y vende. Esto no es para mí, esto no es para mí, vino otro y lo hace, pero no persevera. A veces no es en 2 días, a veces no es en 1 semana. Es cuestión de esperar el tiempo, es cuestión de dejar y esperar y confiar en Dios. Hoy nos vamos a enfocar en esto, hermano, en concentrarnos realmente en la perseverancia. Si yo te preguntara a ti, yo no te voy a mirar, pero te pregunto, ¿estás perseverando más de lo que estás fallando? ¿Sientes que has avanzado o que has retrocedido en este tiempo? Si tú sientes que has retrocedido, quizás no estás creyendo aún en lo que Dios puede hacer. Si tú estás creyendo que tú estás retrasado o retrasada por el hecho de que no ve resultado, no te preocupes. El que hoy no veas resultado no tiene ni impide el obrar de Dios en tu vida. La gente confunde los resultados con los logros. Si veo, creo, dijo Tomás. Pero Jesús le contestó: más bienaventurado el que no ve y cree. los resultados no van a venir por lo que tú creas que ves, sino por lo que tú crees que va a ser. Si tú crees realmente y confías en Dios, más tarde va a venir el resultado, porque eres tú el espejo, eres tú el propósito de Dios delante de los que te ven, y un día van a ver que realmente eres una persona de perseverancia y que estás convencido en lo que crees y en lo que sigues. Y un día te van a decir: ¿cómo haces para soportar tanto? ¿Cómo haces para tener tanta fuerza? Y tú le vas a poder decir: la verdad que ni yo sé, porque yo creo que no las tengo, pero los sábados estoy firme, pero los martes, Señor, estoy esperando y recibiendo tu palabra, pero antes de irme a acostar te doy las gracias, y cuando me levanto te doy las gracias, y tengo mi librito de oración, y allí estoy poniendo las personas, ¿verdad? Bueno, acá no sé, los papelitos me imagino que cada día se mata. Ahí encontré otra hermana, me dijo: tengo el doble de papelitos esta semana. Y dije: vamos arriba, yo fallé. El otro día fue al médico, hice así, no tenía el papelito. Me anoto una falla, hermano. Tenía que haber llevado el papelito. El lunes llevo dos. El lunes tengo, llevo dos. Y estuve como 2 horas ahí dando vueltas. Y usted sabe que me acordé, dije: el papelito. Hablé tanto del papelito, ¿vieron? El lunes llevo dos, pero hay muchos que tienen papelito. No les voy a decir que levanten la mano porque no voy a poder ver para afuera de todas las manos levantadas. Pero perseverar en el papelito. Perseverar en el papelito. Muchos cristianos han pensado que la perseverancia es un asunto de aguante. ¿Has pensado tú que solo vas a soportar? Hay personas que están acá que dicen: no, no tengo que soportar. ¿Y cómo te llevas? No, a la sangre. ¿La aguanto? Porque, mira que no sé cómo la aguanto. La tengo que soportar. No, hermano, y llegué como pude a la iglesia. Estoy soportando. Muchos se creen que es eso, hermano. Y algunos dicen: no sé hasta cuándo. Sin embargo, no es así. Más bien es un asunto de fe y de voluntad. Es decir, quien persevera ejercita su fe en Dios de manera correcta. Tú tienes que venir a gozarte. Y cuando tú dices: estoy soportando, no. He soportado un momento de dificultad en la convivencia, pero el amor tiene que poder más que eso. Y tengo que disfrutar de la persona que tengo al lado. Y tengo que disfrutar de mi hermano. Y me tengo que gozar cuando venga. Y tengo que venir con todo el deseo de servirlo. Y tengo que estar motivado y motivada, preparándome y diciendo: Señor, ¿con qué me vas a sorprender la semana que viene? Yo les hago una pregunta, hermano, ¿no? Yo en cualquier momento me tengo que operar. ¿Y qué pasa si yo no salgo de la sala de operación? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a poner a llorar? ¿Alguien va a tener que seguir predicando acá o no? Bueno, piensen en eso. Hay cosas, hay que seguir. ¿Me están entendiendo? Somos un instrumento y estamos de paso en este mundo, hermano. No te estoy diciendo, ¿no? Si el Señor me quiere llevar, me llevará. Pero estamos dentro de una realidad, ¿es una lógica o no? No la ponemos. Vení a disfrutar, yo no sé si te voy a ver mañana. Bueno, quiero disfrutar hoy. Permitite, y me quiero permitir de disfrutar a cada uno de los que están acá. Cada día estar más unidos. Cada día buscar más de la presencia de Dios. Depositar nuestra confianza. Tantas cosas que perdemos simples, hermano. Perdemos la sensibilidad. Corremos. Y un día no lo vemos mal, hermano. No lo vemos mal, hermana. ¿Qué hacemos? Yo le podía haber dicho esto a los otros, ¿viste? Por lo menos te lo dije, preparate. ¿Entendés? Si un día estoy enfermo, que no hay iglesia, no se predica, no, va a predicar alguien. Alguien que quiera, que venga con ese deseo de servir. Decir: Señor, acá estoy. Hermano, ¿qué pasó? No sé, me levanté mal, no puedo, no me puedo sostener. Yo, hermano, estoy dispuesto, dispuesta. Gloria a Dios que hay un varón, una mujer dispuesta. Ahí tiene, hermana. Si en la iglesia somos nosotros, ¿o no? Bueno, prepárate. Dios te puede usar en la calle, en cualquier lado. Pero no vengas creyendo de que viniste porque con lo último que te quedaba. No, vení gozoso, gozosa de disfrutar de la presencia de Dios. Ningún cristiano puede llamarse perseverante si no ajusta su vida a las enseñanzas bíblicas. Si tú no ajustas a tu vida las enseñanzas bíblicas, si tú no ajustas a tu vida el congregarte, el orar, el perseverar, el leer la Biblia, el visitar enfermos, el hablar de alguien, debe de ser, hermano, un hábito diario. No lo estás haciendo, bueno, tenés que hacerlo. Yo te lo digo, yo es por tu bien espiritual, para que tú crezcas, es que cuando más mal estás a veces y cuando más le hablas a otro, Dios te ministra. Dios te ministra de una manera tremenda, hermano. Pero a veces no nos damos cuenta que eres un portador de bendición. Tú te miras y dices, yo le puedo hablar a alguien. Es que no son tus palabras, es las palabras del Espíritu Santo que están dentro de ti, las que le van a hablar a esa persona, las que pueden tocar el corazón, las que pueden quebrar a esa persona. Pero a veces no lo somos nosotros, hermano. Un cristiano que persevera es comparado a un árbol, dice la Biblia. Las raíces son las enseñanzas de la Biblia, las ramas son su firmeza y su fidelidad, y los frutos su participación en la iglesia, en la obra, predicando, evangelizando, ayudando a alguien, teniendo buena obra para con los de afuera, como dice la Biblia. Tener buena obra es actuar bien con tu prójimo, ayudar al que podés, al que necesita, estar dispuesto, dispuesta. No te olvides que servir a Dios no es solamente aquí. Un servidor de Dios no sirve afuera. Sea en el lado que vos te encuentres afuera, estás sirviendo a Dios. Él te va a ver con agrado y Él te va a usar. Por eso está el púlpito de la iglesia y el púlpito del mundo, donde tú le puedes hablar a muchas personas, más en la situación y la condición emocional profunda crisis que se encuentra hoy el ser humano, hermano. Hay una gran profunda depresión en los jóvenes, en los deportistas, se están suicidando. Hay mucha gente, ya no ni siquiera están colapsados los teléfonos. Y hay alguien que seguramente está necesitando a alguien que quiera hablarle de Jesús, que quiera decirle, yo conozco un Cristo de poder. ¿Y cómo es? Tenés que simplemente buscarlo, acercarlo a tu corazón. Y no necesito tomar nada, no. Tengo varias recetas, mirá. Tengo de mañana, antes del desayuno, orá. Decirle, Padre, te entrego este dolor, esta depresión, no sé lo que me pasa, este pánico. Tengo pánico a ser feliz, tengo pánico a no poder lograr, tengo pánico a ser igual que mis antepasados, tengo pánico a caer. Entregale, antes del desayuno, Después te voy a dar, te voy a dar otra más. Después que desayunás, leete un capítulo de la Biblia. Leete un capítulo del Nuevo Testamento, lo que Jesús hacía. Vas a encontrar un Jesús que tenía compasión de las almas, que iba y les predicaba, que por ejemplo le decía, ¿quién te está acusando? Ni yo te condeno. Te perdono, seguí, pero no peques. Después, de tardecita, en el almuerzo, ahí, otra vez. Y con esta medicina, si vos la aplicás diariamente a tu vida, vas a ser poderoso en Dios. Tu depresión va a desaparecer. Tu pánico, sin darte cuenta, se va a ir. Tus miedos a ser feliz, va a comenzar a creer que sí puedes ser feliz. No solo eso, sino vas a creer y ya vas a tener la confianza de que sí eres feliz, porque tienes a Jesús en tu corazón. Y los que están a tu lado, en vez de estar preocupados, van a estar felices también. Y van a encontrar que la cura, el antídoto, no fue una pastilla que te iba a debilitar tu sistema inmune, que te iba a generar sueño y cansancio, sino que esto no necesita de pastilla, necesita arrepentimiento. Dejar el pecado, dejar las malas actitudes que hemos tenido y venir a la presencia de Dios. Dice Marcos 13:3, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo puedo ser salvo si no persevero hasta el fin? ¿Cómo puedo ver el milagro en mis hijos, en mi familia, en mi economía, en mi salud, si no persevero hasta el fin? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser salvo si no hice el papelito? Hay que hacer el papelito. ¿Cómo puedo ser salvo si no invito al reino que me pertenece y el cual me da paz, seguridad y salvación a los demás? Para eso vino Jesús, hermano. La perseverancia es algo que el mundo casi desconoce. La cultura actual, con su enfoque en la satisfacción inmediata, no da lugar a practicar o a desarrollar la perseverancia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la perseverancia es indispensable en la vida. ¿Vieron que hoy en día es todo rápido, tiene la gente? No funcionó, tiralo. ¿No? ¿Vieron que de repente hoy en día no es como antes? Hoy en día está caminando así, una viñadita, ya está, me casé. Ah, no, no funcionó. ¿Qué pasó? No era lo que esperaba. Ya está, bueno, ya está. Terminamos acá. 10 días y ya. ¿Verdad? El mundo es así. va rápido, ¿no? Cuando tú amas a alguien, persevera, bueno, le tengo paciencia. Me sirvió el plato, no sabía cómo estaba, parecía chicharrón. Yo le dije que estaba rico. Dije, está el próximo plato. Y vino el próximo plato igual, no hay caso, pero está. Seguí perseverando. Colaborá. De repente no hay algo que capaz que no te diste cuenta y el bebito está llorando siempre y está así. Y vino cansado del trabajo, él no da más y está con cuatro manos. Y capaz que ahí está el problema. El problema es ese, capaz que vos, para que te lo revuelvo, querida. Dale, para que yo le doy complemento, confianza, unidad. Y cuando te quieres acordar, come los dos felices y sin estar achicharrado. ¿Estás entendiendo? Lo mismo es la vida, hermano. En vez de discutir, buscá la manera de no discutir. Mirá lo que podés hacer por el otro. ¿Qué podés cambiar? Si yo te preguntara hoy, ¿hay algo que tú puedas hacer para que tu familia cambie? ¿O simplemente siempre los errores son de ellos? Bueno, si tú puedes hacer algo, colabora. Porque cuando tú eres el primero que da y el paso, tú después de decir al otro, yo hice esto. Pero tú no le puedes exigir al otro lo que tú no haces tampoco. Se trata de complementar. De eso se trata. Hermano, vamos a ver tres razones por las cuales debemos practicar la perseverancia. Tres razones por las cuales debemos de practicar la perseverancia a aquellos que quizás no la están practicando. Primero, la perseverancia es clave para triunfar, hermano. Para sostenernos, para resistir, para poder estar firme, para no caer, para no decaer. La perseverancia es clave, hermano. Dios nos ha dejado dentro de la Biblia un libro que contiene pautas y normas para tener una buena vida agarrado de él. Se llama el libro de Proverbios. En este libro encontramos mucho acerca de la perseverancia. Dice Proverbios 10:4, si lo quieres anotar: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Diligente, rápido, activo, que yo pueda estar, que yo pueda ver. Una persona que tiene que estar atenta, ¿verdad? En las necesidades, cómo estoy. Eso es lo que Dios está buscando. La mano negligente empobrece. Si tú te haces al costado, si tú, el pastor te está diciendo, la mano, hace un papelito. Quizás es Dios que te lo está diciendo. Entonces, si después lo hago. Pero después, ¿querés que Dios te use? ¿Verdad? Si tú no eres obediente, no te puede usar. ¿Estamos de acuerdo o no? Hacé el papelito y Dios te va a usar. Era eso. No te pidió que te prepare. Un papelito. De la obediencia está la bendición. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este pasaje nos habla del valor del trabajo dedicado y hábil. Tú no puedes ganar un alma si no le habla. El hablar no significa que la gane, pero lo hiciste. Te vas a ir a tu casa sabiendo que lo hiciste. Ahora, la habilidad solo se halla mediante la práctica y la preparación. Hay que perseverar para conseguir la habilidad. A veces le hablas a una persona y le hablas a otra y nadie te hace caso. Seguí adelante, seguí perseverando. La persona que se esmera en desarrollar al máximo las habilidades que Dios le ha dado encontrará el resultado. Porque un día vas a crear un hábito que va a ser natural en ti y ya no te va a preocupar. Cada día te vas a encontrar más metido en las cosas de Dios, menos metido en perder el tiempo en otras cosas. Para llegar al máximo del desarrollo de nuestras habilidades nos hace falta perseverar. Muchas veces soñamos con alcanzar muchas cosas rápidamente y sin esfuerzo, hermano. Y eso le pasa a mucha gente hoy. El mundo que quiere hacer rápido. Quiere tener un trabajo rápido. Quiere alcanzar esto rápido. Quiere hacer todo rápido, pero no sin esfuerzo y sin sacrificio y sin perseverar. Pensando que así van a ser felices. Mas la palabra nos dice, y Dios muestra el peligro de pensar así. En el pasaje de Proverbios 20:21 dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán bien bendecidos. En los días del Antiguo Testamento, la forma más fácil de enriquecerse, hermano, era cuando alguien te dejó una herencia. Y lamentablemente había muchos que estaban deseando que se muriera el abuelo. Y hoy en día pasa lo mismo a veces, hermano. Están deseando que se muera para agarrar algo. Y no es la manera que Dios te dice. La manera que Dios te dice es de otra manera, es perseverando, hacer tu trabajo. A ti te va a tocar lo que te toque cuando a ti te corresponda. Tú no puedes adelantar los procesos de la vida. Tú no puedes adelantar nada. Pero a veces la gente los quiere adelantar, María hermana. Quizás muchos sueñan con tener muchas cosas. Otros vieron que juegan al 5 de oro. ¿Para qué lo solucionan mi vida? No te va a solucionar nada al 5 de oro, te va a tener más problemas. Si yo te doy 3 millones de dólares ahora, ¿arreglas tu vida? Quizás lo agarren. Yo dudo que arregles tu vida. Y si me lo dan a mí, no creo que arreglen mi vida. Porque ¿qué es arreglar tu vida? ¿Qué es arreglar? ¿Vos podés arreglar la mente de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Vos podés arreglar tu cuerpo si hay algo que no se... o depender de Dios? El dinero no hace la felicidad. Entonces, ¿qué vale más? ¿3 millones de dólares o la gracia? ¿Cuánto vale tener a Dios y tener la gracia a tu favor? ¿Eres rico o eres pobre? Las riquezas fácilmente habidas no llevan a la felicidad. En lugar de soñar con riquezas fáciles, deberíamos de esforzarnos en desarrollar al máximo la paciencia y la perseverancia y empezar a aplicar y poner en práctica las habilidades que Dios me dio. Silencio. Un día me preguntó una persona a la iglesia que yo iba. No, claro, yo no sabía lo que me iba a decir. Dice, bueno, todo lo que tengan un sueño ahora, dice, imagínense que ya le dan una casa. Tú tienes tu casa. Imagínatela, ¿no? Dice, ¿cómo te la imaginarías? Y bueno, uno se la imaginó de una manera, el otro de la otra. Yo creo que dije, me la imagino con ventana y un patio y esto. Y él dice, está bien, pero el verdadero propósito, dice, es imaginársela construyéndola, haciendo el cosito. Que sea algo que te costó, que sea algo que quizás tiene un sentido de pertenencia para ti. A veces nosotros no significa de que tú la tengas que hacer, sino de luchar por ese propósito, luchar en tu corazón. Y a veces queremos todo, ¿verdad? Rápido. Queremos todo. ¿Y cómo te imaginas tu vida? Y todos nos imaginamos, creo que cada uno de los que estamos acá queremos y tenemos un deseo bueno. Pero ¿qué hacemos nosotros por alcanzar ese deseo bueno? Ese es el punto. ¿Qué estás haciendo y qué estoy haciendo por lograrlo? Si te hacen limitado, si hay un familiar que quizá que no te habla, ¿qué estás haciendo vos por ese, por arreglar esa situación? A veces depende de nosotros y a veces no. Si no depende de ti, dice que mientras dependa de ti y de mí, que tenemos que estar en paz con todos, pero a veces no depende de nosotros. Segundo, la perseverancia es clave para estar firme espiritualmente. Si tú vienes un día y otro día a la iglesia, si no oras, si no buscas de Dios, ¿vas a ser firme espiritualmente? ¿O vas a ser una persona de doble ánimo que el día que andas bien, se nota que estás bien, pero el día que andas mal, se nota? Un cristiano perseverante, hermano, a pesar de cómo esté, lo vas a ver. Vas a saber que esa persona es perseverante. Tú no vas a ver el problema. Lo puedes ver mal físicamente, anímicamente, pero lo estás viendo. Lo que te está demostrando es que está bien. Y de eso se trata. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, perseverar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros necesitamos perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios podamos recibir la promesa. De eso se trata. Los lectores de esta carta estaban en peligro de abandonar su fe, hermano, en el libro de Hebreos. Estaban desanimados. Y Pablo les dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, ¿vamos a obtener la promesa? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que a veces pasemos por luchas, por dificultades, como decía la hermana al principio, por soledades, no es para tu mal, no es para el mal de tu prójimo, de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familiar. Es para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas, para que tú seas y te hagas fuerte, y para que ellos vean que a través de ti hay una salida, hay un camino, que es Cristo. No se trata de cuán fuerte seas físicamente, sino de la actitud que tú demuestres diariamente en el congregante. De eso se trata. Perseverar, seguir hacia adelante, aunque tus ojos no vean cambios. Agárrate de Cristo. Orá y pedí por lo que estás pasando, que Dios te va a abrir un camino. Dios te va a confirmar, Dios te va a mostrar en el lapso del tiempo adecuado y necesario, en el cual Él estipule que esa promesa que Dios te ha dado viene para ti. Pero muchas veces, hermano, nos cansamos, desfallecemos y tiramos la toalla. Decimos, no, ya está. No, seguías adelante. La Biblia habla en muchos pasajes de la importancia de perseverar. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 15:2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Cómo sois salvos? Reteniendo la palabra, poniéndola en práctica, activándola cada día a mi vida. En 1987, el campeón mundial de carrera de 1500 metros estaba calificando para otra carrera. A mitad de camino se tropezó, pero se levantó y siguió corriendo. Con solo 20 metros más de carrera se encontraba en el tercer lugar y con eso le bastaba para clasificar. Imagínate que se preparó durante un tiempo tremendo. Se preparó, quizás cuánto hace que estás viniendo. Parece que la carrera no llega nunca a la meta, ¿verdad? Vos seguís corriendo. Dice que se cayó él. Tú te has caído, has tenido problemas. Se levantó y siguió, hermano. Su meta era clasificar, no le importaba salir segundo. ¿A ti te importa salir segundo o te importa estar bien? ¿Te importa entrar al reino con un pie menos, con un ojo menos o ser salvo? Dice que él, después de todo ese esfuerzo, se levantó. Pero se descuidó en un momento. Miró así y no vio a nadie y aflojó la marcha. Y no miró para el otro lado que venía uno y lo pasó. Y no clasificó. Se dejó estar. Se descansó. A veces nos descansamos, nos dejamos estar, ¿viste? Un segundito puede ser, hermano. Basta para que quedes afuera. Una mirada a otra persona basta para que quedes afuera. Tener una mala actitud con alguien basta para que quedes afuera. Por eso la importancia de, a pesar de cómo te seguir hacia adelante, que tu meta sea esa. Hasta que tú no veas la meta, no pases. Quizás me digas, pero hace años que vengo. Seguí, estás cada día más cerca. Te vas a seguir cayendo. Pero nunca, nunca creas que no viene nadie persiguiéndote. Que no te va a ser menos fácil. Cada día va a ser más pesada la cruz. Cada día se va a sentir más pesada y cada día va a ser más cuesta arriba. Cada día vas a ir con la cruz y vas a mirar y no vas a ver a nadie. Y vas a decir, no puedo solo, no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a aguantar esto. Creer en Dios, creer en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero yo vencí al mundo. Agárrate de mí. Es que es difícil, Señor. Mi yugo fácil y ligera mi carga. Ven a mí que te voy a hacer descansar. Y así es, hermano. Miró hacia atrás y no vio a nadie, se dejó. Es muy tentador en la vida cristiana, después de haber vivido por algunos meses o algunos años y estar quizás en situaciones tranquilas. Eso no nos puede tampoco hacer creer que no vamos a tener dificultades. La perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente. Si no seguimos corriendo, no triunfaremos en la carrera. Si dejamos de mirar a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, es posible que no lleguemos a la meta. De la misma manera que él miró para atrás la pista y miró el aire y dijo, ya está. A veces miramos para atrás y no miramos, dejamos de mirar a Cristo. Cuando dejamos de mirar a Cristo, hermano, viene el mundo y nos pasa por encima. Sin darnos cuenta, quedamos atrás. Me quedé atrás en el congregarme, me quedé atrás en muchas cosas, me pierdo en muchas cosas. Por no poner mi mirada a Cristo. Poné tu mirada a Cristo, no la saque el que la tiene. No la saques por nada del mundo, en su tiempo vas a cegar. Porque la palabra de Dios, hermanos, son promesas. Por último, tercero, la perseverancia es clave para triunfar en el servicio. Servir a Dios, comprometete. Comprometete a servirlo. Comprometete a estar en la obra. comprometete a servirlo adentro y afuera. Que siempre tengas una palabra para alguien que la necesite. Dice la palabra del sembrador, Lucas 8, 4 al 15. Esta parábola, la semilla cae sobre cuatro terrenos distintos. Los cuatro suelos representan las cuatro formas de responder al mensaje de Dios y al servicio de Dios. Cuatro semillas, cuatro maneras. El primero, la semilla cae junto al camino. El suelo duro no acepta la semilla y los pájaros se la comen. Esta es la persona que rechaza el mensaje. No quiero, no me interesa. Más adelante, no estoy preparado. La semilla estuvo. Ya no es tu responsabilidad y la mía. El segundo terreno, la semilla que cae sobre la pedregosa. Brota pronto, pero se marchita por no tener profundidad de raíz. Esta es la persona que recibe el mensaje rápidamente, pero después se aleja. ¿Cuánto les has hablado? Te dicen, el sábado voy contigo, el sábado estoy ahí. Oh, ¿cómo que no sabés que lo bien que me hizo que me hablara? Oraste y quedé como nuevo, quedé como nueva. La verdad que qué lindo es eso que tenés. Y el sábado no vinieron. El otro día fui a llevar una galleta ahí en Nápoles para abajo, lo que conocen la calle. La cuestión que no veía nunca el almacenero. Por eso a veces uno tiene que aprender a esperar, perseverancia. Tú no sabes lo que le pudo haber pasado al otro. Ahora era 5, pero no abrió. 5 y 10, 5 y 4, 5 y 20, 5 y 25. Y viene otra persona, me dice, ¿está cerrado? Sí, no sé qué pasó. Le dije, es raro, siempre abre temprano. Dice, no, lo que pasa es que la hija anoche le iba a cerrar el portón y sin querer, dice, se le pasó la roca, se le cayó arriba y le quebró la pierna. Dice, está internada. Ah, mirá, con razones. Digo, el hombre no abría. Le mandé un mensaje y bueno, estaba bien la muchacha, ¿no? Obviamente, dentro de lo que podía. Y ese hombre me dice, le digo, yo estoy en una iglesia acá. Dice, ¿cómo hace la galleta? Digo, ah, yo vivo ahí en el kilómetro 12, le digo. En la misma iglesia que estaba. Ah, dice, yo estoy apartado. Digo, ah, mirá. Digo, bueno, te invito si querés. Yo fui bautizado, me dice, me bauticé en un río. Y ahí empezamos a hablar, hermano. ¿Qué pasa si a veces tú vas hasta cerrado? Bueno, los pelos 10, porque a veces somos así, no le damos tiempo a los... Esperalo. Si te pidió, esperalo. Nada, me voy, esperalo. Si Dios a charla. La cuestión que bueno, no vino. Yo no dejé de hacer lo que tenía que hacer. Cuando nos íbamos, abrió el almacén. Le prediqué, pude compartir, me hice conocer y vendí las galletas que tenía que vender. Pero no sabemos a veces nosotros. A veces nos apresuramos y nos adelantamos al propósito que Dios tiene. Esta persona recibe el mensaje rápidamente, pero luego se aleja. A veces le hablamos, hermano, pero ya no corresponde a ti ni a mí. Le hablamos. Después tenemos la tercer terreno. Los espinos crecen y se ahogan. La pequeña planta que brota de la semilla. Esta persona permite que las preocupaciones del mundo ahoguen la fe que ha nacido en su corazón. Dejan que crezca por un tiempo, pero son tantos los problemas, las dificultades, que no perseveran. Y estando tan cerca a veces dice, no puedo más, no, ya está. No veo logros. Mi vida sigue igual y se aleja de la fe. Y tenemos una cuarta persona. Dice Lucas 8:15. Habla de esta clase de personas y este terreno, dice, más la que cayó buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quizás tú viniste en esta tarde creyendo que por ahí no está dando fruto, pero estás aquí. Quiere decir que estás perseverando. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que son aquellos que perseverando dan fruto. ¿Cómo da fruto? Perseverando. ¿Cómo puedes ver algo si tú no luchas y logras o intentas provocar ese algo? Te voy a preguntar, ¿prefieres morirte sabiendo de que no hiciste nada por alguien, por tus hijos, por tu familia. Prefieres morirte muriendo sabiendo de que no luchaste por ellos, de que no oraste. No luchaste en el sentido espiritual de todos los días, hermano, todos los días. Seguimos reuniéndonos todos los días, hermano, estamos orando. Acortamos el horario para que sea más temprano. Unite, pedí oración, actitud, hecho. A veces no nos contradigamos con la palabra. Uno dice, dentro de mi puerta y Dios sabe lo que es. La palabra dice que seamos unidos, que oremos los unos por los otros. Tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, vamos a juntarlo. Capaz que vos decís, pero otra vez orar por lo mismo, y sí. Bueno, ¿qué te parece? Orar por lo mío y yo oro por lo tuyo. No, por lo que sea, lo que se pueda saber, hay cosas personales, pero orar por mis hijos, yo oro por los tuyos. El día que, y todos los días te voy a insistir. El día que te olvidaste, insisto. Y el día que me olvide, insistime. Eso, si lo haces solo, ¿a quién le vas a insistir? Si no hay comunión y unidad. El día que te olvidaste o te pasó algo, no lo hiciste. Entonces, crea ese hábito. Le achicharás de la comida a tu marido, intentalo de vuelta. Otra vez, intentalo. Intentalo hasta que un día va a salir bien la comida. De la misma manera de la fe, hermano, muchas veces no nos damos cuenta. Pero de eso se trata, de dar fruto en la palabra. Tiene tener plantado y cimentado esto, hermano. La gracia de Dios está contigo. Hechos 13:43 dice, la gracia hemos recibido por medio de Jesucristo. Es el favor de haber perdonado él nuestros pecados. ¿Te parece poco lo que él hizo? Cada persona en el curso de la vida cristiana se debe de ser agradecida con la gracia. Por eso es importante alcanzarla siempre, la gracia que podamos en nuestra vida. Hechos 1:14. Perseverar en la gracia es muy importante, perseverar en la palabra. Santiago 1:25. Es de suma importancia perseverar en la palabra porque dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Todos dicen que bienaventurado el hombre que soporta la tentación y la tentación. Porque una vez que la soporta, Dios te va a abrir la puerta, la salida, para que puedas soportar el día malo. Pero si no la soportamos, perseverá en la palabra. Uno de los problemas que se está dando hoy es que los cristianos no están tomando en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones y no perseveran muchas veces en la obediencia, hermano. Muchas veces quieren hacer las cosas a su manera. Y las cosas son a la manera de Dios o a la manera de Dios. Si tú la quieres hacer a tu manera, Él no se va a meter. Pablo dice en Timoteo que persista en lo que has aprendido. Y Hechos 2:42 dice, y perseverable la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Unánimes. Es de vital importancia perseverar en la comunión unos con otros, ya que Dios nos hizo para vivir una vida en comunión, hermano. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En síntesis, todo va de la mano. Perseverar en tu aposento, perseverar en la unidad con tus hermanos, perseverar en la palabra, perseverar en la oración y perseverar en la gracia. Quizás no veas resultados momentáneos rápidos, pero Dios no ha dejado de ser Dios y seguramente logrará en tu vida en su tiempo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos has concedido la gracia. El poder hoy estar aquí, sanos, respirando y que nos has regalado y otorgado un día más de vida. Hemos visto, Señor, una pandemia devastadora mundialmente. Hemos visto caer, hemos visto morir gente, Señor, a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Gracias porque ese mal aún no ha alcanzado, Señor, nuestra vida. Quizás tenemos muchas dificultades en el día de hoy, muchísimas. Hay algunas que nos angustian más que otras. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, soportando la prueba, resistiendo, permaneciendo, sabiendo que el premio que voy a obtener no es de hombre, sabiendo que a pesar de cómo esté mi corazón hoy, en ti confía mi alma. Sabiendo que a veces, Señor, el sol tarda en salir y las noches son oscuras, más aún así, Señor, me agarraré de tu presencia, Padre Santo. Padre, yo te pido en esta hora por mi hermano y mi hermana. Padre, concedele, Señor, el don, Padre, la gracia de permanecer, de resistir, de perseverar, Señor, de la misma manera que me lo has otorgado, Señor, estos 12 años, Padre, de sufrimiento, de sacrificios, de ver tantas personas alejándose de tu presencia. Pero aún así, Señor, continúa esperando a alguno de ellos, Padre, porque sé que tu última palabra la vas a decir tú, Señor. Solo voy a hacer lo que me corresponde, orar por ellos, por ellas, esperando tu respuesta, Señor. Aunque tarde, la promesa te la vas a cumplir. Te pido, Padre, por el hermano y la hermana que su economía hoy se ha debilitado, por el que no tiene trabajo, Padre. Ábrele una puerta, Señor, de trabajo. Derrama tu misericordia y tu gracia sobre el que no la tiene, Padre. Por el que tiene hijos rebeldes, Padre, apartados de tu presencia. Por ellos, Señor amado, aún alcánzalo, Señor, con tu gracia. Míralo como tú lo miras, Padre, como hizo hijo pródigo, arrepentido, Señor. Quizá vuelvan a tu camino, pero bendícelo y guárdalo donde estén, Señor, los hijos de mi hermano y de mi hermana. Concédele, Señor, el don de ser salvo, de acercarse en algún momento a tu camino. Por mi hermano y por mi hermano, que le dé fuerza, de búfalo, Señor. Úngelos con aceite fresco en esta tarde, Padre. Sopla aliento de vida, Señor, fe y esperanza. Por las parejas, Señor, por los que discuten, por los que se pelean, por los que se insultan. Que comiencen, Señor, a tomarse, a poner por práctica tu palabra, que es la única que puede cambiar. Porque si hay alguien que ama y mira de una forma diferente a las personas, eres tú, y a ti no te importa en la condición sucia aún que se encuentren. A ti no te importa los que se han apartado y por qué se han apartado. Porque tú los amas igual. Tu amor no mengua por ellos ni por nosotros. Pero te pido, Señor, por esta iglesia también, Padre. Por los cambios que han de venir. Entregamos, Señor, toda petición en tus manos esta tarde, confiando y creyendo que aunque mis ojos hoy no vean el resultado, pronto lo vamos a ver unidos, y nos regocijaremos y nos riremos, reiremos y recordaremos cuán rebeldes hemos sido delante de tu presencia. Pero no obstante, te daremos gracias porque eres un Dios fiel, un Padre amoroso que nos hizo reflexionar y que nos hizo recapacitar. Gracias te damos en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y queremos esperar en ti en esta tarde. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo, en todo momento. Sí, Señor. Esperar en el Señor. Esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible.